Bueno, en cuanto a presupuestos, decir que nos hemos reunido con todos los grupos. Bueno, PSE, Ómnia y PNV han presentado enmiendas a los presupuestos. El PP no ha presentado enmiendas, pero también sí que tuvimos una reunión donde, bueno, pues nos solicitaron información sobre algunos puntos del presupuesto y donde aclaramos con la representante del Partido Popular, bueno, pues aquellas dudas que tenía, ¿no? Aunque no han presentado enmiendas. En general, decir que en cuanto a los presupuestos, bueno, como ya sabéis, hay un grupo político que ya ha hecho público el apoyo a los presupuestos, que es el PSE, el Partido Nacionalista Vasco y Ómnia. En las reuniones que hemos tenido con ellos también nos han transmitido una opinión, no voy a decir que nos vayan a apoyar los presupuestos, pero una opinión favorable a la actitud que hemos tenido, que se han recogido bastantes de las demandas que han puesto bien Ómnia y bien el Partido Nacionalista Vasco. Por decirlo de alguna forma, han demostrado la predisposición a no Eso es, rechazarlos. eso es. No sabemos lo que es. No tenemos todavía, bueno, no han hecho público sus intenciones, ¿no? Entonces, bueno, pues de sacar de todas estas reuniones, bueno, lo primero, nuestra intención era todas aquellas partidas que se podrían asumir por parte del equipo de gobierno, asumirlas porque creemos, no porque estemos en minoría, porque creemos que hay que gobernar de otra forma y hay que tener en cuenta las aportaciones del resto de los grupos. Entonces, nuestra intención desde el principio era asumir aportaciones, todas las que se podrían, de todos los grupos, y no jugar únicamente con la aritmética de, bueno, pues con las aportaciones de tal grupo me puede ser suficiente. Entonces, nos apoyen, nos apoyen, vamos a asumir enmiendas de los tres grupos estos que nos han presentado, ¿no? Decir en cuanto al presupuesto, bueno, un dato importante: el presupuesto del 2012 más o menos casi se ha reducido el 3% respecto al presupuesto del 2011, y del remanente quedará sobre unos 2,8 millones, ¿no? Parte de este remanente se destinará a algunas de las solicitudes que nos han realizado los grupos y parte a inversiones también previstas por el equipo de gobierno. Tener en cuenta también que sumando lo que es el presupuesto, 22.205.730,39, más los 2,8 millones del remanente, vamos a una posibilidad de gasto de 25 millones, ¿no? 25,2 millones. El año pasado había un presupuesto de 22.876.112 más el remanente y las diferentes subvenciones que se recibieron. Y entonces el gasto ejecutado a finalizar el 2011 fue de 31.210.290. Por eso, haciendo una lectura rápida, vemos como en el 2012 va a haber 5,8 millones menos para gastar. O sea, no únicamente el 3%, sino el 18%. Y nos parece importante no solo tener en cuenta lo que estaba presupuestado, sino lo que se llegó a gastar y las posibilidades de gasto que hubo, ¿no? Bueno, cambios respecto al año anterior. Bueno, voy a ir mencionando algunas partidas. En cuanto a alcaldía, por ejemplo, los cambios más importantes son la bajada de retribuciones de los liberados. Como es sabido, se proponen para este año también. Hay dos personas liberadas y el año pasado hubo tres, más un cargo de confianza, cuatro personas liberadas había. También se ha hecho un cambio en cuanto al SWIN y a la página web. Y bueno, y se ha dotado esas partidas con, bueno, pues con importes superiores. Y la idea es intentar mejorar la comunicación. Seguramente ya adelanto también que igual el mismo lunes, después del pleno, se presentará el diseño del nuevo SWIN. También en cuanto a alcaldía, decir que se ha dotado la partida de participación ciudadana con un mayor importe. Bueno, menor al que hubiésemos querido, pero bueno, pero la intención de esta partida es, bueno, pues acabar de hacer el mapa de necesidades, seguir desarrollando los talleres participativos como el que hemos tenido recientemente, fortalecer las asambleas de barrio. Bueno, en función pública, bueno, pues aquí igual Íñigo nos puede aclarar un poco más, pero bueno, decir que en personal, aunque suponga más de la mitad del presupuesto total, pues ha habido una bajada debido a la retirada de sobrante que había en años anteriores. Uh-huh. Y también decir que en este, seguramente al pleno que el pleno extraordinario para los presupuestos que queremos realizar en pocos días será un pleno sobre únicamente sobre los presupuestos, y más adelante, como se ha hecho otras veces, se llevará a pleno el convenio, el acuerdo, ¿no?, con los trabajadores, que no será seguramente en el mismo pleno. Eso todavía nos falta de atar del todo, pero primeramente sean los presupuestos. Bueno, en Hacienda y Patrimonio se ha dotado una nueva partida para hacer inventario de los bienes municipales, que creemos que es bastante necesario. En Urbanismo y Medio Ambiente, la subida más importante es a causa de las obras en Matadero, energía en las instalaciones públicas y el mantenimiento de la recogida neumática también tiene una partida, es una partida importante. En Bienestar Social, mencionar la nueva partida de 8.000 euros dotada para las viviendas de Apaloeta. Decir también que hemos subido la partida de subvención de asistencia social, y recordar que esta partida supone un 1% del presupuesto. Pasa de 44.000 a 90.000 euros. Aquí recordar igual que desde diciembre pasado Lanbide asume las competencias para gestionar la RGI o Renta de Garantía de Ingresos, y los criterios de acceso se han endurecido. Han pasado de un año de empadronamiento a tener como mínimo 3 años, ¿no? Por eso muchas personas se quedan pues literalmente sin poder cobrar unos ingresos que garanticen unas mínimas condiciones económicas. Esta es la razón por la que desde Bienestar Social se elabora un programa que dé cabida a situaciones excepcionales, situaciones de emergencia, ¿no? En Educación, Mujer, Juventud, el mayor cambio lo ha sufrido la partida de mantenimiento de edificios escolares. Hay varias inversiones, se están ejecutando a día de hoy, en este momento ya. En el caso de la escuela de Areta, el tejado de la escuela de Areta, el arreglo del tejado, y el arreglo del tejado de la escuela de adultos de EPA. Euskera, el importe total de euskera ha sido incrementado en actividades de fomento euskera. Aquí también una de nuestras intenciones es, si es posible, más adelante también aumentar las becas, las solicitudes de las becas. Más de una vez ya nos ha ocurrido en las becas de euskera que han ido en aumento, entonces se ha tenido que disminuir lo que se le ha dado a cada solicitante, a cada vecino, y entonces sí que vemos, según las solicitudes que nos vengan, en este caso para gente que está estudiando euskera, en caso de que se dé la posibilidad, aumentar esta partida, ¿no?, más adelante. La Agencia de Desarrollo, aquí esta también ha sido una demanda de varios grupos políticos, nos parece más en estos tiempos muy importante, con la intención de incentivar el comercio, el empleo y la empresa local, mediante la mesa de empleo, pues se ha incrementado esta partida en total en 75.000 euros. Para empleo en concreto, ahí había varias solicitudes de varios grupos, y la subida viene a ser de, creo, si no me equivoco, de 65.000 euros. Eso es. Se va a ampliar, es una partida nueva existente, que sería el programa de empleo, ¿no?, y 65.000 euros. Algunas de estas partidas, aunque no aparezcan en el presupuesto, son compromisos que hemos adquirido desde el remanente de tesorería. También gasto corriente, bueno, hay una ligera subida del 0,15%, bueno, queda prácticamente igual. Bueno, transferencias corrientes, subvenciones, y aquí, como bien es sabido, a principio de año, ante las previsiones que había de bajada de ingresos, bueno, pues lo que hicimos fue bajar, y según los ingresos que recibían cada grupo deportivo o grupo cultural, bajar estas subvenciones, ¿no? Bueno, vista la situación que nos encontramos actualmente, que no es que haya mejorado en exceso tampoco, sí que, y vistas también las aportaciones de otros grupos, lo que se va a hacer es, respecto a las subvenciones del año anterior, se van a mantener las del 2011. Entonces, de las previsiones iniciales de 2012, se va a volver a recuperar esas subvenciones a grupos culturales, grupos deportivos. Algunos grupos políticos han manifestado, han hecho hincapié igual en el caso de la agrupación musical San Roque, y bueno, pues nosotros vemos importante recuperar las subvenciones para todos los grupos. No sé, en cuanto al presupuesto, bueno, creo que ya alguna vez ya habíamos comentado, luego ya detallado inversiones por barrios, pero bueno, igual explico un poquito rápidamente cosas que hemos propuesto y que seguramente, bueno, que van a ir hacia adelante. En el barrio de Arraño, pues la fase 1 de la urbanización. Hemos dividido las partidas por barrio porque aquí lo que hemos tenido en cuenta es las solicitudes de las demandas de las asambleas de barrio, ¿no? Entonces nos parece importante dotar en todos los barrios de una partida y que, bueno, y que vean que las demandas de las asambleas de barrio no se quedan ahí. En el caso de Arraño sería en la partida de 43.627,73. En el caso del Andaluce se incorpora una partida de 7.000 euros porque hay solicitada una subvención en el plan, creo que se llama Plan Foral de Obras Menores de la Diputación. Estamos a la espera de la respuesta. Esta subvención puede llegar, si no me equivoco, hasta los cerca de 35.000 euros y más los 7.000 euros que ponemos en el presupuesto, bueno, realizar un parque para la tercera edad en el Andaluce, que ha sido ya demandado hace tiempo. Arreglo de la curva de Bárbara se ha incorporado del presupuesto anterior y bueno, se están trabajando alguna solución diferente a la que se preveía hasta ahora. En cuanto tengamos ya más información sobre esta solución, bueno, cuando tengamos algo concreto os informaremos. Esperemos que en breve podamos tener algo. En torno a Areta, dos partidas tenemos, que sería el caso de Iturralde, Areta. Bueno, hay una partida de 27.449 euros para mejoras en la accesibilidad. Ahí también se ha solicitado una subvención para recibir alguna ayuda que ayude en la accesibilidad de esta zona. Luego también en el entorno de la Casa Rosa, ahí había una partida del año pasado de en torno a los 60.000 euros. Se le ha añadido a esto otros 20.000 euros. Y la idea es el entorno de la Casa Rosa, urbanizarlo, hacerlo más accesible. Entonces, ahí ya se les ha presentado a los vecinos de la zona alguna posibilidad, un proyecto. Hay en este momento encima de la mesa más de un proyecto. Entonces, tenemos que definir con ellos cuál es la mejor salida, ¿no? Vale. En Ugarte hay un proyecto para la reforma de la plaza de Ugarte y luego el compromiso de por parte de los servicios técnicos de realizar también un proyecto lo que es en la zona de Suberoa para mejorar la accesibilidad. En cuanto al Atiorro y lo que es la zona centro del pueblo, principalmente va unido al plan foral y luego igual explico un poco cuáles son las cifras y el plan. Y sí que aquí igual incluido también la realización de un plan estratégico que ya se ha estado bueno, mirando cuáles son las posibilidades y con Eusko Ikaskuntza, con la sociedad Eusko Ikaskuntza, y que está valorado en 70.000 euros. Entonces, en cuanto a esto, ha habido la solicitud de algún grupo por incorporar una partida, en el caso del PNV, de 300.000 euros para el PGU, pero en nuestro caso seguimos diciendo que es necesario primero el plan estratégico que defina qué tipo de pueblo queremos y dónde se dé. Donde se facilite la participación de todos los vecinos y expertos a ser posible. Entonces ahí incorporaríamos una partida de 70.000 euros. Bueno, lo que es en zona rural, estaríamos en repoblaciones forestales 69.876 euros. Caminos rurales, aquí como hemos dicho alguna otra vez, no sé, hemos planteado un cronograma para ir solucionando la situación en la que se encuentran los caminos rurales. Entonces, para 2012 hemos incorporado una partida de 60.000 euros y las zonas en donde actuar este año sería Belduy, Dúbiris, Saldarriaga y Subesu. Saldarriaga. Sí, tengo Saldarriaga y Subesu. Para el 2013, Astóbitza, Gardeagotxi, Morteru y Olaco. Bueno, aquí en caminos rurales también hemos dotado una partida para equipos quitanieves, que no tenemos en este momento, y una partida de 6.000 euros. Y luego hay una partida también para realizar un proyecto sobre el caserío Echevarri de 30.000 euros. En cuanto a educación, bueno, antes ya he mencionado, en Gardea, en este momento está, ya está ejecutado lo que es el aparcamiento y la acera de Gardea. Luego estaría la instalación del ascensor del centro social de Gardea. Hemos incorporado esa partida y ya también os doy una información, que es en cuanto a las cabinas, la cabina aseo autolavable. Bueno, como ya sabéis, esto lleva un proceso largo. Hubo una primera solicitud en la pasarela nueva. En la pasarela esa, la pasarela. Bueno, esa fue la primera solicitud. El coche. Sí, la primera solicitud, bueno, como sabéis, esa fue denegada por Ura, por estar al lado del río. Entonces luego una segunda fue a Chirrita. En Chirrita ahí cumplíamos los 16 metros, pero entonces fue denegada por carreteras, porque estaba la carretera. Tenemos la partida y encima y no podemos. En este momento hemos solicitado, está solicitada una tercera ubicación. La tercera ubicación sería al otro lado de la primera ubicación. Según pasamos en la pasarela, yendo por la margen izquierda, ir por la carretera general donde finalizan los últimos caseríos, en la pasarela esa que hay, en un principio está pensado a la parte de la carretera, no, a la otra parte, y ahora al lado de la carretera, que hay una zona como de grijo, una zona ahí donde suelen aparcar coches. Entonces, como hay la altura del río, sobre el río, es mayor, bueno, pues ahora hemos solicitado ahí. Se ha solicitado en Ura. En Ura se nos ha respondido que han recibido la notificación y a la espera una vez más. Bueno, en cuanto a educación, aparte de lo mencionado anteriormente, de las obras que se están ejecutando actualmente, en La Tiorro también, para la escuela La Tiorro, instalación de chimeneas en la sala de calderas. Iría también la línea de vida en la escuela de La Tiorro, me parece. Y en Areta, reforzar los pilares una pequeña partida para reforzar los pilares de la escuela Areta, la zona que está en el parque. Sería dónde está la biblioteca de la escuela. Bueno, en cuanto al matadero, es una de las partidas importantes y que seguramente tendremos que ir realizando más inversiones, porque es de los pocos mataderos que existe en toda la comunidad autónoma. Igual Nacho puede decir, no sé si son cuántos. No sé si son dos. Dos, el de Llodio y no sé si hay en Cecama o por ahí. Sí. No sé si hay algún otro. Entonces, habrá que seguir invirtiendo para poder dar ese servicio. La cantidad que tenemos para mataderos, sí. Obras de acondicionamiento 53.400, maquinaria e instalaciones del matadero 46.100, y acondición la calle en torno al matadero también 32.540. Alrededor de 150. Cerca de o menos de 150.000. reseñar en cuanto a instalaciones deportivas, ahí también varios grupos habían hecho varias solicitudes, y que vamos a dotar de una partida en torno a los 50.000 euros para hacer alguna actuación en el polideportivo, ¿no? No está definida qué actuación, ¿eh? Algunos grupos nos solicitaban la cancha. Entonces lo que hay que hacer es ver las necesidades principales. La cancha está bastante mal y podría ser, pues bueno, si esa partida nos da para mejorar la cancha, podría ser perfectamente la cancha, ¿no? Que no está no está bastante, no está nada bien, ¿no? Entonces, el polideportivo, como bien sabemos, hace no mucho tiempo ha celebrado el 25 aniversario, ¿no? Es sí que necesita ya mejoras, ¿no? Entonces, ahí habría una partida de creo que 50.000 euros. Y otra de las partidas que hemos recogido sería, en este caso, la solicitud también del PS de reservar una partida para el acondicionamiento de los locales o arreglo de los locales de la Cruz Roja, sí, de 12.000 euros. En general, eso sería un poco, creemos, estamos convencidos que va a salir el presupuesto, que se va a apoyar. Y bueno, no tenemos nada más que decir en torno a esto. Que sí, que creemos que va a ser, sin ninguna duda, en los últimos años el presupuesto que más aportaciones ha recogido de diferentes grupos. Vamos, es un presupuesto que ha recogido aportaciones bien del PS, bien de Omnia, bien del PNV. Entonces, el presupuesto donde más se ha tenido en cuenta al resto de los grupos. Entonces, eso nos parece muy importante a la hora de valorarlo. Y bueno, una partida que se me había olvidado también, bueno, es en cuanto a los medios de comunicación locales. Creíamos importante, así lo han valorado también otros grupos, y eso lo hemos manifestado nosotros desde el principio, que había que tener en cuenta todos los grupos de comunicación locales, y entonces se añaden partidas también para Radio Ayala, Zarauz Digital, y para Ayala Aldea. Mencionar que Ayala Aldea es un compromiso también que hemos cogido todos los pueblos de la zona, y que hace pocos días nos hemos reunido por los representantes de todos los grupos políticos en la mesa de Zarauz para reafirmar el apoyo a esa apuesta por el euskera, ¿no? Nosotros creemos que hay que hacer una apuesta por los medios de comunicación locales, que son los que peor lo tienen y los que más difícil lo tienen a la hora de buscar subvenciones, publicidad y demás, ¿no? Y entonces hay que apoyarlo cercano. Es sí. Otra de las novedades que hemos incluido en función pública. Entendíamos que era necesario hacer un estudio de lo que es la estructura orgánica del funcionamiento a nivel funcionariado, y hemos incluido una partida realizar en un plan de recursos humanos en el que nos diga qué necesidades tiene la plantilla, si la plantilla se ajusta a las necesidades que tiene el ayuntamiento, y ver las carencias y dónde podemos actuar, dirigido fundamentalmente a que podamos prestar de manera mucho más óptima los servicios que prestamos, ¿no? Bueno, es un plan que en principio se desarrollará en 2 o 3 años, o sea que lo vamos a coger a conciencia y se desarrollará en 2 o 3 años. Es un proyecto de legislatura, yo creo que así. Sí. Es. Uh-huh.